todo, ¿eh? Me contaron que tenés una jaula divina. Yo tengo un pajarón que es pura vitamina. Me llora y escupe siempre para arriba. El pajarón no aguanta más, quiere meterse en tu jaulita. ¡Pajarón!